embarazo y libreta escolar, un trabajo en conjunto con Desarrollo Social. La verdad que están dando muy buenos resultados. Ya se va a estar informando un poquito más cómo es el procedimiento para sacar turnos, justamente porque viene en un horario limitado, va a estar en la Casa de la Cultura de 9 a 13, entonces para una cuestión de organización y que por ahí se hagan colas en vano, se van a estar dando turnos en la Casa de Desarrollo Social, como dicen, en la casita. Les pido que estén atentos a la página de la MUNI, del Facebook, donde ahí podrán ver con mayor detalle cómo poder organizarse y bueno, sacarle el jugo a esto, ¿no? Que la verdad que es una gran ventaja contar con estos operativos. Mucha gente tiene que parar casi todo el día para ir a hacer cola al centro, por ahí con los colectivos, y bueno, uno la verdad que lo ve como un gran beneficio para mucha gente, ¿no? Mariano, ¿en la Casa de la Cultura, Mariano? En la Casa de la Cultura, hace unas semanas también el intendente Eduardo Romero estuvo reunido con el director provincial de ANSES, Henry Leis, para ver de qué manera seguir pechando. Se están viendo muy buenos resultados en cada uno de los operativos. Y es una señal de que Corredor de Sierras Chicas y Villa Allende necesita una oficina de esto. Entonces, en base a eso, con los resultados que se van dando en cada uno de los operativos, tenemos ya sobre la mesa decir, che, mira, nos está yendo bien, ¿cómo podemos seguir avanzando? Entonces, no quiero generar falsas expectativas, pero el intendente está gestionando y está trabajando para que así sea. Vos sabés que cuando inauguraban ahí en donde funciona la oficina de empleo, sí, PAMI. La oficina del PAMI, no se lo preguntamos al aire, pero lo dejó entrever Eduardo Romero. Ya en aquel entonces dijo, bueno, ahora voy por ANSES. Y bueno, se lo propuso y entonces está... No hay muchas ciudades que tengan oficina. ¿Y ANSES? No tengo el dato, pero no debe haber muchas ciudades. Y hay una pequeña, creo que había o hay una en el CPC Arguello y en Calera. O no, la verdad que si te digo te miento, prefiero no decir cualquier cosa, pero sé que hay dos direcciones que le dicen la UDAI, que están en Villa Libertador, otra ahí frente en Rosario Santa Fe, y la otra que está ahí en el Alvear. Pero uno ve y pasa, y ve las tremendas colas y después ve la posibilidad de poder traerla para la villa. Una gran ventaja que, gracias a Dios, bueno, y las gestiones del intendente se están dando. Obviamente ustedes piensan en los ciudadanos de Villa Allende, está bien, gobiernan para nosotros, pero también digo, para descentralizar un poco a la capital cordobesa. Vienen, sí, sí. Sería interesante que podamos tener. Sí, sí, se ha hecho una pequeña estadística de los últimos operativos y hay un gran porcentaje que es Villa Allende, pero también viene gente de Mignolaza, de mismo Arguello, de Córdoba. Es un beneficio, bueno, que se da integral, no es condición que sea ciudadano Villa Allende. Nosotros tenemos que dar prioridad a prestar el servicio de gobierno nacional, que bueno, gracias a todas las gestiones se está podiendo aplicar. Mariano, ya en un ratito nos metemos en cómo viene el consejo y demás, pero ya año y pico de gestión, sí. Perteneces al oficialismo, sí. Digamos, de Juntos por Villa Allende, pero del riñón del PRO, también cubríamos aquellas elecciones legislativas. Oh, me acuerdo, en la elección de la Coneja, de aquella. Claro, donde en el búnker de la Bodero. Sí, sí, sí. No eran tantos en ese momento. Éramos un par de gatos locos. Sí, exactamente. Que a veces no teníamos sede y nuestra sede era rotativa en bares. Claro. Y de ahí remando ola en dulce de leche porque nadie, ni nosotros mismos pensábamos que podríamos ganar una elección nacional y menos una local, una municipal. Y siendo tan pocos, no, por ejemplo, bueno, con Micaela de esa época que estamos y Mauricio Macri medía así, está quinto, cuarto. Imagínate la convicción que teníamos y los valores que veíamos reflejados en él, bueno, en ese tipo de proyecto. Que, y acá pues, a nivel local todavía no tenían un candidato firme. Porque no tenían un candidato firme. Pero, bueno, digo, a un año y pico de gestión, habiendo sido parte de la formación de lo que es el PRO hoy a nivel local y Villa Allende, ¿qué ves? ¿Es lo que te imaginabas? ¿Te gusta? ¿Cómo viene moviendo hacia el gato? Sí, sí, la verdad, sé que un poco también la idea de esta nota era también un poco hablar de mi trabajo, pero me quiero salir un poco de mi papel del concejal. Sí, quiero salir un poco del rol del concejal y hablar un poco en cuanto a mi posición, como voy a decir, en la gestión, el trabajo que está haciendo el intendente. Todos sabemos que, al menos por lo menos los que nacimos acá en Villa Allende, que está creciendo a pasos agigantados, Y ese crecimiento muchas veces no está acompañado con infraestructura que se necesita por millones de cuestiones, ¿no? Pero debo decir que esta gestión lo entendió y por eso se vienen grandes noticias, grandes avances respecto a lo que es infraestructura, ¿no? Gracias a nuestro intendente, a la gestión y a los viajes que hace, que muchos por ahí le critican, pero bueno, sabemos que son chicanas políticas, ¿no? Siempre hay chicanas algo que está afuera de lo... Sí, siempre, pero... Pero, es más, estoy seguro que en este momento de estar hablando por teléfono con algún ministro, reclamando lo que nos corresponde o coordinando alguna reunión en Buenos Aires para concretar algún programa que haya quedado pendiente. Puedo decir que Gato, y de corazón, el Gato es imparable. Se juega todo por Villa Allende, más allá de que siempre hay... es un ámbito... En política siempre se van a encontrar pero... sinceramente puedo decir que Gato es imparable y se juega todo por Villa Allende, por sus vecinos, por el compromiso que asumió por su equipo como partido y por el presidente Mauricio Macri. Nunca voy a olvidar cuando Gato me contaba de su reunión previa cuando ganamos las elecciones con Mauricio y el futuro presidente le decía a Gato: arma el mejor equipo, pero por sobre todo elegí con el corazón. Y ese valor agregado de ser auténtico es lo que nos está dando tantos frutos también, ¿no? Por ahí siempre se sale el protocolo, pero es su forma de ser y eso sí es como que lo diferencia mucho también. Lo dijo una vez al aire, sobre todo, no voy a volver el tiempo atrás, pero cuando hubo algunas voces disidentes en el armado del equipo, algunos que tal vez no quedaron sí, adentro del equipo del Gato Romero, con todo eso que vos decías, me dijo que arme el mejor equipo, pero que elija a quien yo quiera. Y todo y cada uno de los que elegí, los elegí por los rookies. O sea, que lo contó en su momento. Sí. En cuanto a obras, ya vendrá a comunicar, o ya lo habrá comunicado Ingeniero Luciano, si viene el nuevo pavimento para venir a Goicoechea, que la verdad que hacía falta. Creo que el mes que viene empieza. Sí, se va a hacer en 3 etapas, va a durar bastante, pero el resultado va a ser fabuloso. Y es una de las más reclamadas, digamos, por la gente, porque es una arteria, porque sí, tal cual. Por eso también se va a necesitar mucho la colaboración del vecino, sobre todo el comerciante, porque es una arteria comercial. En cuanto a la paciencia, en cuanto a coordinar con los ingresos, los egresos, porque al fin y al cabo también los benefician a ellos. O sea, todo, una arteria que cruzamos todos. Sí, a veces somos como la gata Flora, ¿viste? estamos pidiendo gritos que hagan la obra, pero no queremos que corten la calle. Es muy raro, es cuestión de poner un granito de arena entre todos. Eso es. Además, si viene la obra de cloacas, que eso también va a subir mucho movimiento de obra, ¿no? Bueno, eso cuando Eduardo presentó el año legislativo ahí en el Consejo, después charlábamos con él, y es realmente, más allá de no restar la importancia a lo de la avenida Goicoechea y a todo lo que tiene que ver con pavimentación, pero el tema cloaca siempre fue el caballito de batata de todos los intendentes. Bueno, ahora van a tener que ser más creativos a la hora de campaña, claro, porque si les puede... Claro, entonces como que, bueno... Por suerte ahora se empieza a hacer, digamos. Sí. Creo, ahora había una reunión con Fabián López para terminar de avanzar convenios respecto a este tipo de obra, que la verdad que es un gran beneficio para Villa Allende, para alrededores, para el crecimiento. Justo como hablaba al principio, Villa Allende está creciendo, pero no acompaña, o sea, por ahí no se ve el crecimiento de infraestructura. Y estos tipos de obras... tiene que ver con la condición de vida y sabemos que Villa Allende está creciendo, entonces hay que estar a la par. Hay muchas cosas que también por ahí no se ven, pero que están. Por ejemplo, ahora bueno, salió una revista, no sé si se la habrán llegado, ya se la irán a traer, que es un pequeño resumen de lo que se está haciendo en la gestión, donde tocan cada una de las áreas, que está muy buena, que los invito a los vecinos que la vean, que están cada una de las reparticiones municipales. Un pequeño resumen de estos de primer año y medio de gestión, y más todo lo que viene, que también hay muchísimo por hacer. Además quiero pedirte a vos y a toda la audiencia como vecino, como joven que se metió en este ámbito, donde siempre hay fricciones, pero las convicciones y los valores son mucho más fuertes, donde muchas veces puedo meter la pata, y por eso también pido disculpas, pero siempre con buenas intenciones, ¿no? Por las ganas de hacer. Pero también quiero pedir ayuda a ustedes, a los vecinos, para que entre todos levantemos nuestra ciudad, el lugar donde caminamos todos los días, el lugar donde nacimos, el lugar donde conocimos a nuestros amigos, donde conocimos el amor, donde seleccionamos, donde hicimos millones de cosas, donde esperamos volver a casa para estar tranquilos, para disfrutar. Es el lugar, cable tierra, por lo menos Villa Allende, yo no pienso irme nunca, es mi cable tierra, y donde, bueno, donde queremos descansar con nuestra familia, queremos, bueno, vivir tranquilo. Así que esa es la ayuda que pido a los vecinos, a los partidos políticos, a las instituciones, a los grupos de vecinos que por ahí no nos quieren, pero sabemos que hay un punto que nos une, y ese punto son las ganas de hacer que Villa Allende sea un lugar mejor para vivir entre todos. Uh-huh. Es lo que nos pide nuestro intendente, y bueno, voy a corresponder a eso. Por eso el trabajo en equipo que estamos haciendo entre toda la gestión, abriendo el consejo, abriendo la municipalidad, abriendo las áreas para que sea un trabajo en conjunto, como voy a decir. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si no, el resultado no lo vamos a ver nunca. Y se vio, por lo menos por momentos, cierta participación, para ejemplificar en algo de lo inmediato, cuando fue lo del ajuste en el tema de las tarifas de los taxis y remises. Hubo un laburo conjunto, sí, digamos. Sí. Particularmente creo que te tocó también formar parte, o estar de cerca, digamos, con los trabajadores del volante. Digamos, sí. Lo veíamos en el consejo, todas las partes, tanto los concejales, o sea, ustedes como los trabajadores decían o mencionaban en la reunión, en la comisión, sí, digamos, hay, sí, como una intención por lo menos de una parte de la ciudadanía. Y el resultado se ve, y ellos lo valoran, porque en la mayoría de las otras localidades vecinas han tocado los incrementos tarifarios dos veces al año. Nosotros el año pasado lo incrementamos, se actualizó, no me gusta decir incremento, pero una actualización, en mayo, y a fin de año no se tocó. Y lo volvemos a tocar a los 12 meses siguientes. Y eso es un trabajo también a conciencia por parte de ellos, porque al fin y al cabo el que lo paga es el vecino. Así que por suerte hemos trabajado muchísimo en esa comisión también, ellos lo valoran. Hemos regulado el tema de la emisión de las chapas de taxis, sí, que eso era libre verdío. Muchos sabemos, no quiero decirlo, pero muchos saben que fue manejo político también en muchas gestiones, no solamente en Villa Allende, en todos lados. Uh-huh. Entonces lo regulamos a través de el crecimiento poblacional. Entonces, a medida que vaya creciendo, se liberan tantas chapas, taxis, remis, con distintas condiciones. Que no tengan otras chapas, que no se transformen en un negocio, sino que sea una fuente de trabajo. Eso como otras cosas más. También ahora están por ingresar un par de proyectos de ordenanza y modificaciones a algunas cuestiones que tienen que ver a pedidos que han salido de esa comisión. El trabajo de comisión se da con partes de con concejales que estamos, más el vecino, en este caso con los trabajadores volantes, porque uno no puede encerrarse en una oficina y empezar a decidir solo. Entonces, bueno, en base a eso, es lo que pregonamos nosotros y que queremos trabajar, quitando resultados. Sabemos que siempre hay fricciones, que hay cuestiones, pero en base al respeto, cuando uno entiende de que puede trabajar con personas que piensan diferentes, se puede dar millones de cosas que ni imaginamos ni me puede haber enterado. Entonces, en base a eso, se están dando muy buenos resultados. Mariano, si viene un año, estamos en un año legislativo, en octubre van a estar las elecciones. Villa Allende ha sido, por lo menos en las elecciones generales, ni hablar las municipales, pero un bastión importante para el PRO. ¿Cómo notas el ánimo de la gente? ¿Cómo lo ves a las legislativas que se vienen? Y nosotros ya partimos con una vara bastante alta. Claro, teniendo en cuenta de que metieron ahí. El 70. La verdad es que nosotros, por ahí, pensar ya en las elecciones y el resultado es perder un poco el foco de lo que estamos trabajando. No pensamos en las elecciones, sí, tenemos en los votos, queremos generar resultados para que el mismo vecino vea realmente que estamos correspondiendo al compromiso que asumimos. Y muchos lo están viendo así, sea por las obras, sea por lo que es cultura y turismo. Se está generando una movida que Villa Allende nunca lo tuvo. Hay mucha gente que no participaba de la vida ciudadana o de la vida social de Villa Allende, y que están, por ejemplo, uno de los karmas era cómo podemos hacer para que la gente de los country, que no tiene mucha actividad en Villa Allende, genere algún tipo de participación o que esté. Y se está dando, por suerte se está dando. Hay que ser atentos con todos los barrios, con todos los segmentos, con todos los espacios. Entonces, en base a eso, queremos generar resultados para que mi vecino decía y diga, bueno, está bien, confío nuevamente en ustedes, sigamos para adelante. Y es lo que queremos. Desde lo personal, ¿cómo la venís hablando? Bien, entretenido. Sí, ¿no? Por ahí me miran de reojo, justo estoy acá con mi acompañado. Sí. Tribunal de Cuentas. Con la Tribunal de Cuentas, sí. Uh-huh. Y bueno. ¿Pero es lo que te imaginabas desde adentro? Pues también, no. Me imagino que debe haber muchas cosas positivas, se ríe, Mica. Sí. Pero digo, debes recibir también un par de cachetazos. injustos o no, no sé, por ahí por algunas cuestiones políticas, sí, se termina mezclando todo. Sí. Digo, ¿es lo que te imaginabas cuando...? Lo que pasa es que es un ámbito muy, no volátil, sino es muy dinámico. Y hay cuestiones que son del día a día y por ahí hay, bueno, distintas prioridades, pero yo me tengo que enfocar en mi rol como concejal, en legislar para el futuro de Villa Allende. Por más que yo sé que soy inquieto y estoy colaborando con ACES, con el Desarrollo Social, estoy colaborando con Dirección de Ambiente, con el Pro Huerta, que ya le van a traer alguna información. Uh-huh. Estoy con Deporte también dando una mano a los clubes. Y esas ganas de hacer también por ahí medio como que me paso el mambo. Me paso el rosca. Y me meto en cosas que por ahí no me corresponden, pero siempre con el buen ánimo de acompañar y de que se vea el resultado. Pero el equipo que se ha formado, la verdad que es el que venimos trabajando también en campaña, y se genera una muy buena relación y son como una familia más, ¿no? Es como en todo, siempre hay algún tipo de malos entendidos o de discusiones, pero siempre enfocado para generar resultados para los vecinos. Bueno, y en el Consejo Deliberante, por lo menos hasta acá, después hay que ver si sigue igual o no, pero y que siempre lo mencionamos, tal vez uno tiene... nada, el recuerdo fresco de lo que fue la anterior gestión del Consejo, sí, donde había demasiadas disidencias y ya llevadas a otro extremo, eran, sí, mucho más de cuestiones partidarias que realmente consensos o no en algunos puntos específicos. Digo, en este Consejo por lo menos hasta acá, más allá de discutir algunas cuestiones, en lo general, con todos los proyectos que han ingresado, existió un consenso, digamos, general, insisto, lo mismo, más allá de alguna que otra discusión en el medio por algunos puntos y demás, pero hay como un respeto y un consenso generalizado, digamos, de todos los partidos, porque también, sí, eso hay que resaltar un poco de la oposición. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que es súper valorable la disposición que tienen, la experiencia que nos brindan, porque bueno, Edu Sarria fue secretario de gobierno, uh-huh, y su experiencia también como secretario de gobierno también nos aporta muchísimo. Juan Cruz Vázquez y Lefer Cremi también como ex concejales también nos hace, no la verdad es que somos todos compañeros, en el sentido de que somos todos vecinos de Villa Allende y queremos lo mejor, y eso se entendió en el consejo y se entendió para afuera, porque no hay chicana, hay cargada, pero siempre, sí, bueno, en una buena intención, pero no hay chicana tan áspera como había en las gestiones anteriores, que a esos niveles de que había escraches sobre el consejo con aerosol, gomas quemadas, atentados contra el mismo edificio del consejo que prendían fuego a la puerta. No parece la misma Villa Allende, no parece el mismo consejo de años anteriores. Y eso es el resultado del trabajo de consenso y de la apertura. Sin apertura es imposible seguir avanzando. Uh-huh. Es lo que la vida en democracia significa en eso. La última, Mariano. Sé que me vas a contestar seguramente diciéndome no... trabajo en el día a día y demás, pero dos preguntas: ¿cómo lo ves al gato de acá un par de años? Sí. ¿O dónde lo ves? Sí. ¿Y dónde te ves vos? Primero, al gato yo lo veo súper comprometido, no puedo decir qué irá a hacer de él. Como te dije, súper dinámico este ambiente, así que por lo menos lo que le toca en estos años de gestión yo lo veo que está full, que no para. Y lo respecto a mí, también como te decía, no puedo pensar de acá a 3 años qué quiero ser. Si todavía no estoy dejando lo mejor de mí como concejal, después se verá en el momento que tenga que tomar la decisión. No pretendo perder el foco para enfocarme en un futuro X proyecto de acá a 3 años. ¿Pero ligado a la política, Mariano? Y pues también tenés tu profesión. Sí, digamos, sí, sí, sí, sí, me gusta mucho. Yo estoy en comercio exterior. Ojo, decís, sí. Te está mirando el reojo, por las dudas. Y hay muchas prioridades que todavía las tengo en mente, siempre y cuando que sea compatible con la vida en familia, la vida con proyectos personales que tengo. No pretendo vivir política, por eso yo sigo mi vida, soy docente, tengo mis actividades a nivel privado y bueno, quiero que el paso que me haya tocado, que se note que haya hecho algo bueno por el docente. Mariano, gracias por verte. ¿Algo que haya quedado en el tintero? No sé. Hoy en el consejo... hoy sesión del consejo, como siempre. Sí, sí, hoy tenemos sesión del consejo a 7 de la tarde. Bueno, estamos terminando de armar lo que es la Comisión de Ordenamiento Territorial, que es un, uh-huh, trabajo muy fuerte, muy arduo, que hay que hacerlo, como te dije siempre, no es que sea repetitivo, pero es en consenso, si no, no sale. ¿Saldrá este año, Mariano? ¿Cómo lo no ves? Te puedo prometer nada porque... Porque es un laburo, cuando se presentó lo decíamos ya, es importante que esté adentro. Sí, que se esté laburando un ordenamiento territorial que se venía trabajando desde hace un tiempo, ¿no? Pero nunca se termina de meter el consejo, ni con la gestión anterior, tampoco había sido en los primeros meses de esta gestión, pero también me imagino que lleva todo un proceso de análisis importante, digamos. Sí, por eso quiero ser prudente respecto a ese tema. Lo único que puedo comentar, bueno, se está trabajando, se está terminando de conformar la comisión para que sea amplia, que esté conformada por